Bolo 12. Reglamento de uniformes de la Policía Nacional. Generalidades. Disposiciones generales. Artículo 1. Objeto. El presente reglamento tiene por objeto regular el uso correcto de los diferentes uniformes policiales, señalar su clasificación, características y diseño, así como los emblemas, distintivos, condecoraciones, insignias y otros accesorios para las servidoras y servidores públicos policiales de carrera, en el cumplimiento de la misión constitucional y ley orgánica de la Policía Boliviana. Artículo 2. Finalidad. Establecer el adecuado uso de los diferentes uniformes y emblemas, condecoraciones, insignias, distintivos y demás accesorios para las y los servidores públicos policiales de carrera. Artículo 3. Alcance. El presente reglamento será de aplicación para las y los servidores públicos policiales de carrera en sus diferentes grados jerárquicos en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia. Artículo 4. Consideraciones generales. El uso del uniforme policial debe constituirse en un motivo de honor, dignidad personal e identidad institucional, que debe ser ostentado de manera impecable y elegante, en todo lugar y ocasión. Los uniformes, insignias, distintivos y accesorios descritos en el presente reglamento son de uso exclusivo de las y los servidores públicos policiales de carrera de la Policía Boliviana. Las y los generales, jefes, oficiales, suboficiales, sargentos, en situación de disponibilidad A y C, como las y los de servicio pasivo, podrán usar el uniforme policial durante las fiestas cívicas departamentales y actos oficiales de carácter institucional, previa autorización del Comando General de la Policía Boliviana, en estricta observancia a las disposiciones establecidas en el presente reglamento. Las unidades académicas de pre y posgrado de la Universidad Policial Cal. Antonio José de Sucre, se regirán bajo el reglamento interno de cada instituto. Para el enlace matrimonial de la servidora o servidor público policial, utilizará el uniforme número 6 o número 7 de acuerdo a jerarquía. Asimismo, para la asistencia a las ceremonias matrimoniales será el uniforme número 5. En caso de fallecimiento de algún familiar, la servidora y el servidor público policial de carrera podrá utilizar un distintivo circular, botón, de 20 milímetros de diámetro forrado con paño negro, que debe ir colocado a la altura del pecho izquierdo en señal de duelo por el lapso de 3 meses. El personal de la banda de música debe hacer el uso del uniforme de acuerdo a jerarquía, debiendo llevar en la abertura de la solapa de los uniformes número 4, 5 y 6, sobrepuesto una lira, ayacucho, como distintivo de especialidad. Asimismo, durante las asistencias oficiales deberán usar las sombreras nidos de golondrinas reglamentarias, que irán pegadas a la altura de la costura superior del hombro en ambos brazos, de color verde olivo y amarillo franjeado en forma vertical. El Comando General, a través de la Dirección Nacional Administrativa, dispondrá de las medidas necesarias para que el personal de la Policía Boliviana cuente con las dotaciones reglamentarias y cumpla con las normas establecidas en el presente reglamento. El personal superior tiene la obligación de exigir al personal subalterno el uso correcto del uniforme policial. Capítulo 2. Exenciones, prohibiciones y obligaciones. Artículo 5. Exenciones de vestir uniforme. La servidora o el servidor público policial estará exento de vestir uniforme en los siguientes casos. Cuando se encuentre de descanso u horarios fuera de servicio. Que tengan impedimentos físicos o por motivos de salud, previa certificación médica. Que presten servicios especiales, unidades especializadas, que por su condición lo amerite. Quien se encuentre en estado de gravidez, a partir del tercer mes. Artículo 6. Prohibiciones. Queda terminantemente prohibido que todas las servidoras y servidores públicos policiales de carrera en todos los niveles jerárquicos, de manera individual realicen modificaciones arbitrarias a los uniformes, accesorios, insignias, condecoraciones y distintivos con respecto al color, forma, medidas y otros detalles establecidos en el presente reglamento. Artículo 7. Obligaciones. Son obligaciones de todas las servidoras y servidores públicos policiales de carrera. Vestir en toda ocasión el uniforme con esmerada pulcritud y elegancia, de acuerdo al tipo de uniforme establecido en el presente reglamento. Llevar la cabeza cubierta en lugares abiertos cuando esté de uniforme. El personal policial de carrera masculino uniformado permanecerá en todo momento con el corte del cabello adecuado, con las patillas que no sobrepasen el trado de la oreja y si utilizara el bigote deberá ser sobrio, elegante y armónico, no pudiendo sobrepasar la comisura de la boca. Se prohíbe el uso de barba, con excepción de los casos contemplados en el artículo 5 num. 3 del presente reglamento. El personal femenino uniformado usará en todo momento el cabello liso recogido con una línea frontal izquierda hacia atrás en forma de moño cubierto con una red de color negro situado en la región occipital. Si el cabello es corte melena, puede usar una pequeña cola con los pelos nivelados al ras, sujetada con trabas de color negro de manera que permita el uso de la teresiana sin alterar su posición respecto a la cabeza. Cuando este sea corto no deberá sobrepasar la parte inferior del pabellón de la oreja ni que sobresalga del contorno de la cara, no está permitido la melena suelta. No se permitirán mechones, capul, cerquillo u otro tipo de moda que generen cabello sobre la cara y que dificulten la visibilidad del rostro o el uso de la terciana. En caso de utilizarse tinte en el cabello, este deberá ser acorde al color de tez. El uso del maquillaje debe ser sobrio en los colores y sombras, que hagan juego con el color del uniforme. Para el uso del labial deberá utilizarse tonos naturales, discretos y sobrios. El arreglo de uñas deberá estar enmarcado dentro del contraste de la sencillez y la elegancia, con tonalidades naturales, discretos y sobrios, tipo francés. Los aretes del personal femenino deberán ser medianos, de perlas blancas para trabajo cotidiano, no colgantes, carabinas de color dorado o plateado para ceremonias y actos oficiales. No debiendo usar más de un arete en cada oreja. El personal femenino solo podrá portar un anillo en cada mano, los cuales estarán enmarcados dentro del contraste de la sencillez y la elegancia, y el personal masculino solo podrá portar el anillo de matrimonio o de grado. Título 2. Descripción de emblemas, insignias, condecoraciones, distintivos de grado, ayacuchos, marbete, placa policial y prendas policiales, emblemas e insignias. Artículo 8. Emblema institucional. El emblema institucional establece la identificación de la policía boliviana, y debe ser utilizado en la parte frontal de la gorra armada, teresiana, gorra liviana, sombrero y gorra andina, guardándole las consideraciones y respeto que merece. Para generales. Bordado con gusanillo dorado. Para jefes, oficiales, suboficiales, sargentos. Bordado con gusanillo plateado y colores naturales, con las siguientes características. Un cóndor posando de frente con las alas semiabiertas y la mirada de la cabeza hacia la derecha, que representa la libertad del pueblo de Bolivia. A la altura del pecho del cóndor, el escudo armas que representa la enseña patria. En la parte inferior, dos carabinas cruzadas que representa el orden sobre las que se posa el cóndor. Debajo y en forma semicircular con relación al cóndor, las ramas de laurel a la izquierda y olivo a la derecha, que simbolizan la gloria institucional. Artículo 9. Insignia institucional. La insignia institucional constituye la identificación de la institución policial a nivel nacional e internacional, bordado en tela de color negro de forma rectangular de 8 centímetros de largo por 5 centímetros de ancho. En la parte superior izquierda lleva tres franjas con los colores rojo, amarillo y verde, de 10 milímetros de grosor cada franja. En la parte derecha lleva la huipala de 35x35 milímetros. En la parte inferior de la insignia, la inscripción Policía Boliviana en letras mayúsculas tipo Arial con fondo negro y ribete de 2 milímetros a los bordes. Para generales, letras y ribete de color amarillo oro. Para jefes, oficiales, suboficiales, sargentos, letras y ribete de color blanco. Para el uniforme número 1, A, letras y ribete de color verde olivo en fondo negro. Debe ser llevado en la manga del brazo izquierdo a 7 centímetros de la costura del hombro en todos los uniformes, excepto en el sacón y el capote. Artículo 10. Emblema de unidades policiales. El emblema de la unidad policial permite identificar a la unidad operativa y especializada, estableciéndose el uso del blasón, parche, en los uniformes número 1, A y número 1, B. Que será llevado en la manga del brazo derecho a 7 centímetros de la costura del hombro, con un diámetro máximo de 8 centímetros. Capítulo 2. Condecoraciones, distintivos de grado y ayacuchos. Artículo 11. Condecoraciones. Y las condecoraciones son insignias que se concede como honor y distinción al personal policial de carrera y servicios en todos sus niveles jerárquicos, elaborada en una pieza metálica con forma determinada, en la que se graban imágenes o inscripciones, que es prendida del pecho o colgada del cuello en los uniformes número 4, número 5, número 6 y número 7. Las condecoraciones tienen por objeto reconocer y estimular a los señores generales, jefes, oficiales, suboficiales, sargentos, personal de servicios, autoridades y ciudadanos civiles que hubieren prestado eminentes servicios o se hayan destacado de modo singular en actos que enaltezcan a la policía boliviana. Asimismo a militares y diplomáticos extranjeros que hubiesen prestado servicios especiales en beneficio de la institución policial. Las condecoraciones se situarán en los diferentes uniformes autorizados de acuerdo al siguiente detalle. Las condecoraciones nacionales o extranjeras cuyo uso hubiera sido autorizado de acuerdo al reglamento de condecoraciones y distinciones de la policía boliviana, debe llevarse el símbolo, piocha, al lado izquierdo de la blusa de 2 milímetros por encima de la tapa del bolsillo superior, colocados en una o dos filas según el número de condecoraciones en los uniformes número 4, 5 y 6. El orden de prelación se establece de derecha a izquierda. Las condecoraciones nacionales tienen prioridad sobre las extranjeras, según el orden de precedencia. Los emblemas de oro son reconocimientos otorgados por las diferentes unidades, que consiste en una joya dorada, debe ser usado en la presilla del bolsillo izquierdo de la blusa en los uniformes número 4, número 5, número 6 en un número máximo de 3 emblemas. Las insignias de especialidad se colocan a 3 milímetros por encima del bolsillo derecho de la blusa, en forma horizontal de izquierda a derecha en el siguiente orden. Especialización, capacitación, administración y Estado Mayor, comando y alta dirección, altos estudios nacionales y universitarios. Las condecoraciones para el uniforme número 7, son joyas, medallas, que se colocarán de acuerdo orden de prelación ubicados de derecha a izquierda a la altura del segundo botón. Artículo 12. Distintivos de grado. Son metálicos y bordados de acuerdo a las siguientes características. Metálicos. Estrella dorada. De 6 puntas en alto relieve de 18 milímetros de diámetro por 8 milímetros de alto. Sobre una cruz andina de color dorado de 20 milímetros de diámetro. Encima de un paño verde redondo de 22 milímetros de diámetro con 1 milímetros de grosor. General Superior Comandante. 4 estrellas con cruces andinas sobre base verde y galón dorado en la presilla. General Superior. 3 estrellas con cruces andinas sobre base verde y galón dorado en la presilla. General Mayor. 2 estrellas con cruces andinas sobre base verde y galón dorado en la presilla. General Primero. 1 estrella con cruz andina sobre base verde y galón dorado en la presilla. Estrella plateada. Niqueladas de 6 puntas en alto relieve de 18 milímetros de diámetro por 8 milímetros de alto. El distintivo tipo estrella de mar se utilizará únicamente en el sacón de paño. Para los señores jefes se colocarán las estrellas sobre un galón verde de 15 milímetros de ancho. Coronel. 3 estrellas sobre galón verde en la presilla. Teniente Coronel. 2 estrellas sobre galón verde en la presilla. Mayor. 1 estrella sobre galón verde en la presilla. Capitán. 3 estrellas en la presilla. Teniente. 2 estrellas en la presilla. Subteniente. 1 estrella en la presilla. Jineta plateada. De metal niquelada de 5 milímetros de grosor por 18 milímetros de largo formando un ángulo de centésimo trigésimo quinto colocadas al centro de las presillas. Debiendo ir el ángulo abierto hacia el interior. Carabinas cruzadas de 15 milímetros de largo por 15 milímetros de ancho. Suboficial de Estado Mayor. 3 jinetas dorado y 1 estrella con cruz andina dorado sobre paño verde. Suboficial Superior. 3 jinetas y 1 estrella de 6 puntas sobre paño verde. Suboficial Mayor. 3 jinetas y 2 verde de carabinas cruzadas sobre franja, forma boiral. Suboficial Primero. 2 jinetas y 2 verde de carabinas cruzadas sobre franja, forma boiral. Suboficial Segundo. 1 jineta y 2 carabinas cruzadas, sobre franja verde de forma boiral. Sargento Mayor. 3 jinetas y 1 estrella de 6 puntas en la presilla. Sargento Primero. 3 jinetas y 2 carabinas cruzadas en la presilla. Sargento Segundo. 2 jineta y 2 carabinas cruzadas en la presilla. Sargento. 1 jineta y 2 carabinas cruzadas en la presilla. Medidas grado metálico. Bordados móviles. Generales. Estrellas de 6 puntas de 2 centímetros de diámetro, sobre la cruz andina bordados con hilo dorado, centrado en un círculo verde de 2 centímetros de diámetro, que van ubicados por encima de un galón dorado de 2,5 centímetros de ancho. Todo sobre tela de color verde olivo de 9,5 centímetros de largo por 5,5 centímetros de ancho. Jefes. Estrellas de 6 puntas, bordadas de acuerdo a jerarquía en color blanco de 20 milímetros de diámetro. Todo sobre tela de color verde olivo de 8 centímetros de largo por 5 centímetros de ancho. Oficiales. Estrellas de 6 puntas, bordadas de acuerdo a jerarquía en color blanco de 20 milímetros de diámetro, todo sobre tela de color verde olivo de 8 centímetros de largo por 5 centímetros de ancho. Suboficial Superior. Estrella de 6 puntas de 20 milímetros de diámetro, jinetas bordadas de acuerdo a jerarquía en color blanco de 5 milímetros de grosor por 18 milímetros de largo formando un ángulo de centésimo trigésimo quinto. Todo sobre tela de color verde olivo de 8 centímetros de largo por 5 centímetros de ancho. Suboficiales. Jinetas bordadas de acuerdo a jerarquía en color blanco de 5 milímetros de grosor por 18 milímetros de largo formando un ángulo de centésimo trigésimo quinto. Carabinas cruzadas de 15 milímetros de largo por 15 milímetros de ancho. Todo sobre tela de color verde olivo de 8 centímetros de largo por 5 centímetros de ancho. Sargentos, jinetas bordadas de acuerdo a jerarquía en color blanco de 5 milímetros de grosor por 18 milímetros de largo formando un ángulo de centésimo trigésimo quinto. Carabinas cruzadas de 15 milímetros de largo por 15 milímetros de ancho. Bordados para uniforme número 1, A. Serán colocados en ambos extremos del cuello de la blusa al lado derecho, el grado de acuerdo a jerarquía y al lado izquierdo va ubicado dos carabinas cruzadas. Generales. Estrellas doradas de 6 puntas de 5 milímetros de diámetro dentro un círculo de paño verde de 6,5 milímetros de diámetro, sobre la cruz andina de color dorado de 10 milímetros de diámetro con borde redondo de paño verde, ubicados por encima de un galón dorado. Todo sobre tela de color negro de 4 centímetros de largo por 3 centímetros de ancho, con ribete dorado. Jefes. Estrellas de 6 puntas de color negro de 15 milímetros de diámetro sobre franja, galón, de color verde olivo de 13 milímetros de ancho. Todo bordado de acuerdo a jerarquía sobre fondo negro de 4 centímetros de largo por 3 centímetros de ancho, y con ribete de color verde olivo. Oficiales. Estrellas de 6 puntas de color verde olivo de 15 milímetros de diámetro, bordado de acuerdo a jerarquía sobre fondo de color negro de 4 centímetros. De largo por 3 centímetros de ancho, con ribete de color verde olivo. Suboficial de Estado Mayor del Comando General y Superior. Una cruz andina con estrella de 6 puntas de color dorado y una estrella de 6 puntas de color negro de 15 milímetros de diámetro de 3 jinetas de color negro de 13 milímetros de ancho y 2,5 milímetros de grosor sobre franja, galón, de 13 milímetros de ancho de 10 milímetros de alto por 9 de milímetros de ancho. Todo bordado de acuerdo a jerarquía sobre fondo de color negro de 4 centímetros de largo por 3 centímetros de ancho, con ribete de color verde olivo. Suboficiales. Jinetas de color negro de 13 milímetros de ancho y 2,5 milímetros de grosor sobre franja, galón, de color verde olivo de 13 milímetros de ancho. Carabinas cruzadas de 10 milímetros de alto por 9 milímetros de ancho. Todo bordado de acuerdo a jerarquía sobre fondo de color negro de 4 centímetros de largo por 3 centímetros de ancho, con ribete de color verde olivo. Sargentos. Jinetas de color verde olivo de 13 milímetros de ancho, carabinas cruzadas de 10 milímetros de alto por 9 milímetros de ancho y 2,5 milímetros de grosor. Todo bordado de acuerdo a jerarquía sobre fondo de color negro de 4 centímetros de largo por 3 centímetros de ancho, con ribete de color verde olivo. Carabinas cruzadas. Jefes, oficiales, suboficiales, sargentos, de color verde olivo de 2,5 centímetros de ancho por 2 centímetros de alto, bordado sobre fondo negro de 4 centímetros de largo por 3 centímetros de ancho, con ribete de color verde olivo. Para generales, carabinas cruzadas y ribete de color dorado sobre fondo de color negro. Palas. Para generales. Palas doradas y trenzadas para jefes. Palas blancas o verdes trenzadas. Para oficiales, sargentos, palas blancas o verdes lisas. Para suboficiales, palas blancas o verdes trenzadas. Artículo 13. Ayacuchos. Son distintivos bordados con gusanillo de acuerdo a jerarquía sobrepuestos en paño de color verde, que irán colocados en ambos extremos de la solapa de la blusa. Generales. Marco ribeteado de gusanillo color dorado al centro lleva rama de olivo sobre paño verde de forma vertical con cuatro puntas a cada lado y uno al medio en la parte superior. Coroneles diplomados del curso comando y alta dirección. Marco ribeteado al centro las ramas de laurel y olivo. Con dos carabinas cruzadas, en la parte superior una estrella de seis puntas todos estos elementos de color plateado. Jefes en el grado de teniente coronel y mayor. Marco ribeteado al centro dos carabinas cruzadas, todos estos elementos de color plateado. Oficiales, suboficiales, sargentos. Carabinas cruzadas de color plateado con fondo de paño verde. Músicos. Una lira plateada, con fondo de paño verde para todos los grados. Marbete y placa policial. Artículo 14. Marbetes. Capítulo 3. Hoja de descripción técnica genérica, teórica, tipo. Accesorio policial, damas varones. Nombres. Marbete institucional y marbete de identificación personal policial. Color. Acrílico, negro y blanco, metálico, dorado y negro, y bordados en, blanco, verde, rojo y plomo. Materiales. Acrílico, metálico, bordado con hilo. Descripción y especificaciones. Marbete de identificación alfanumérica, bordado. con características y dimensiones de 10 centímetros de largo por 2,5 centímetros de ancho, en su interior debe llevar el número de escalafón con letras mayúsculas tipo Arial de color de acuerdo a jerarquía de 1 milímetro de grosor, con ribete de 3 milímetros de grosor. Generales. Fondo negro con ribete y letras doradas. Jefes, oficiales, suboficiales, sargentos. Fondo negro con ribete y letras blancas. Marbete de identificación personal. Las dimensiones se detalla a continuación. Acrílico. De 8 centímetros de largo por 2 centímetros de ancho, asegurado en la parte posterior por un gancho o broche de acuerdo a jerarquía. Generales. Fondo dorado, en su interior debe llevar la inicial del primer nombre, seguido en forma literal del apellido paterno y finalmente la inicial del apellido materno con letras negras mayúsculas tipo Arial. Jefes, oficiales, suboficiales, sargentos. Fondo negro con ribete blanco, en su interior debe llevar la inicial del primer nombre, seguido en forma literal del apellido paterno y finalmente la inicial del apellido materno, con letras blancas mayúsculas tipo Arial en bajo relieve. Bordado en tela e hilo. De 10 centímetros de largo por 2,5 centímetros de ancho, en su interior lleva la inicial del primer nombre, seguido del apellido paterno y finalmente la inicial del apellido materno con letras mayúsculas tipo Arial de color blanco, con ribete de 3 milímetros de grosor. Generales. Fondo negro con ribete y letras doradas. Jefes, oficiales, suboficiales, sargentos. Fondo negro con ribete y letras blancas. Metálico dorado. De 8 centímetros de largo por 2,8 centímetros de alto, fundido en bronce en las que va inserto el apellido paterno de la servidora o servidor público policial. Sobre fondo negro y ribete dorado. Marbete para el uniforme número 1, A. De 12 centímetros de largo por 2,5 centímetros de ancho, bordado en tela. Generales. Fondo negro con ribete y letras doradas. Jefes, oficiales, suboficiales, sargentos. Fondo de color negro con ribete y letras de color verde. Uso marbete de identificación alfanumérica. Uniformes número 1, A, número 1, A, táctico, número 1, B, número 2 marbete acrílico. Uniformes número 3, A, número 3, B, tropical, número 4 y número 4, B, tropical, metálico dorado. Uniforme número 3, B bordado en tela. Uniformes número 1, B, número 2, chamarra piel de lobo, chamarra tipo esquimal, suéter policial, polera con cuello y chalecos. Marbete bordado. Uniforme número 1, A y parca policial. Artículo 15. Placa policial. Hoja de descripción técnica genérica, teórica. Tipo. Accesorio policial, damas varones. Nombres. Placa policial. Color. Dorado combinado con negro. Materiales. Oro nórdico latón, 70, 30 o cobre electrolítico, bañado en oro brillante. Descripción y especificaciones. La placa policial debe ser llevada a la altura del pectoral izquierdo, con las siguientes especificaciones. 7 centímetros de alto por 5 centímetros de ancho, con estampado de alto relieve. En la parte superior del óvalo lleva en forma de semicírculo con fondo de color negro, la inscripción. Policía Boliviana en letras doradas. En la parte inferior fondo de color negro la inscripción. Contra el mal por el bien de todos en letras doradas. Al centro de la placa lleva el emblema de la Policía Boliviana de 3,5 centímetros de alto por 3 centímetros de ancho. En la parte inferior externa del óvalo convexa y redondeada con el mismo metal, lleva el número de escalafón alfanumérico que corresponde e identifica a la servidora y servidor público policial en letras y números de color negro. Accesorios complementarios. Cadenilla color plateado con extensión hasta la altura del pecho, final del esternón. Porta placa policial de cuero de color negro, con las dimensiones de 10 centímetros de alto y 8 centímetros de ancho. Uso placa policial. Uniformes N2 y número 3, A, sobre la blusa. Uniforme número 3, B, sobre la chaqueta policial. Camisa verde claro, sobre el bolsillo izquierdo centrado. Porta placa policial. Unidades especializadas. Capítulo 4. Prendas policiales. Artículo 16. Gorra y barra o teresiana armada, gorra liviana y sombrero. Gorra armada. Hoja de descripción técnica genérica, teórica. Tipo. Prenda policial. Nombre. Gorra armada. Color. Verde olivo. Materiales. Tela casimir. Comandante general. De tela de color verde olivo, con.

Accesorios complementarios, emblema institucional. En la parte frontal, bordado con hilo y gusanillo color dorado para generales, y plateado para jefes, oficiales, suboficiales, sargentos. Carrillera trenzada. De 15 milímetros de ancho, asegurada a la altura de las nacientes de la visera por dos botones de 15 milímetros de diámetro. Carrillera de color dorado para generales, carrillera de color verde y blanca para jefes, oficiales, suboficiales, sargentos. Carrillera de charol negro. De 15 milímetros de ancho en la parte posterior para todas las jerarquías. Uso la teresiana armada, debe ser usada con los uniformes N2, número 3, A, número 3, B, número 4, número 4, tropical, número 5, número 6 y número 7. Carrilleras. Son de cordón circular de 5 milímetros de espesor para generales, carrillera dorada. Para jefes, oficiales, suboficiales, sargentos, carrilleras blancas y verdes. Gorra liviana. Hoja de descripción técnica genérica, teórica. Tipo. Prenda policial. Nombre. Gorra liviana. Color. Verde olivo. Para el uniforme 1A. Negro. Para las unidades especializadas rojo. Para la Dirección Nacional de Bomberos Materiales. Tela ripstop y casimir. Descripción y especificaciones. La gorra liviana será confeccionada con las siguientes dimensiones. 9 centímetros de alto, visera de 8 centímetros de ancho y 18 de arco interior, bordado con hilo de color blanco y verde claro, de acuerdo a jerarquía, con las características detalladas de la gorra armada y teresiana. En la parte frontal de la gorra lleva el emblema institucional bordado con los colores naturales de 6 centímetros de ancho por 6,5 centímetros de alto para jefes, oficiales, suboficiales, sargentos. Para generales con las mismas características con la diferencia del emblema institucional y visera bordada con hilo dorado. Las unidades especializadas llevarán el emblema de la unidad policial y barra o el nombre de la unidad a la que pertenece, bordado con hilo de color blanco de acuerdo a las características de la unidad policial. Uso la gorra liviana, debe ser usada con los uniformes número 1, A, número 1, B, número 2 y número 8, colocada sobre la cabeza sin ningún tipo de inclinación o deformación en la visera. Para clima tropical, uniformes número 1, A, número 1, B, número 2, número 8 y número 3, B, excepto en actos oficiales. Gorra andina. Hoja de descripción técnica genérica, teórica. Tipo. Prenda policial. Nombre. Gorra andina. Color. Verde olivo. Materiales. Jerga y felpa peluche color verde olivo. Descripción y especificaciones. La gorra andina será confeccionada con las siguientes características. Bordado de acuerdo a jerarquía, con las características detalladas de la gorra armada y teresiana. En la parte frontal de la gorra lleva el emblema institucional bordado en una tela de color verde olivo con hilo dorado de 4, 5 centímetros de ancho por 5,5 centímetros de alto para generales, para jefes, oficiales, suboficiales, sargentos, bordado con los colores naturales. Lleva dos orejeras con bordes curvos en la parte inferior, la orejera izquierda en la parte inferior tiene un botón pequeño color verde, la orejera derecha lleva en la parte inferior una presilla, las cuales pueden sujetarse a la altura de la barbilla o en la parte superior de la gorra. Uso. La gorra andina, debe ser usada con los uniformes N1, A y número 1, B, colocada sobre la cabeza sin ningún tipo de inclinación o deformación. Sombrero. Hoja de descripción técnica genérica, teórica. Tipo. Prenda policial. Nombre. Sombrero policial. Color. Verde olivo. Materiales. Tela borsalino. Descripción y especificaciones. El sombrero tiene las siguientes dimensiones. Copa alta de 14 centímetros con 4 hendiduras, ala ancha de 7 centímetros, cinta de color verde olivo de 2,5 centímetros de alto, cordón de seguridad en la parte posterior de 3 milímetros de diámetro, plaza circular de dimensiones proporcionadas a la cabeza. Accesorios complementarios. En la parte frontal del sombrero lleva el emblema institucional metálico matizado con colores naturales de 6 centímetros de ancho por 6,5 centímetros de alto. Uso. Uniformes número 1, A, número 2 y número 3, B, policía montada, policía caminera, policía rural y fronteriza, tránsito, transporte seguridad vial, centro de adiestramiento de canes y otros. Calatrava. Hoja de descripción técnica genérica, teórica. Tipo. Prenda policial. Nombre. Calatrava. Color. Verde olivo. Materiales. Tela casimir. Descripción y especificaciones. de tela color verde olivo con ribete de vivo verde, consta de dos piezas unidas por el centro y dobladas hacia arriba por fuera formando un gorro pegado a la cabeza, con dos puntas una delantera y otra trasera. En el lado frontal derecho lleva para generales el emblema de dos carabinas cruzadas metálicas en color dorado de 2,5 centímetros de ancho por 2 centímetros de largo. Para jefes, oficiales, suboficiales, sargentos, el emblema de dos carabinas cruzadas metálicas de color plateado de 2,5 centímetros de ancho por 2 centímetros de largo. Accesorios complementarios ninguno. Uso. Uniformes número 2 y número 3, B, para alumnos de cursos pre y posgrado. Artículo 17. Parcas. Hoja de descripción técnica genérica, teórica. Tipo. Prendas policiales complementarias, damas, varones. Nombres. Parka Ripstop y parka con capucha tipo esquimal y parka del investigador. Color. Verde olivo, azul. Materiales. Tela Ripstop, verde olivo, y parka con capucha tipo esquimal piel de lobo, tela Softshell, color azul según unidad. Descripción y especificaciones. Parka Ripstop. Confeccionado de cuello modelo cadete de 10 centímetros de alto, incorporado en ambos extremos con velcro y una lengüeta 8 centímetros de largo por 2,5 centímetros de ancho, con cierre metálico de color verde número 5 de 35 centímetros de largo. Capucha plegable de 36 por 26 centímetros sobre el cuello, sujetada con tela de punto, tejido lana acrílica, con cordón resistente de color verde de 60 centímetros de largo para la capucha. En la parte posterior, espalda, lleva dos pliegues con fuelle de 4 centímetros. A la altura de la cintura interiormente lleva un cordón para ajustar al cuerpo. En la parte frontal lleva un cierre metálico número 10 de 55 centímetros de largo y 6 broches ocultos de presión. En la parte superior de los hombros lleva dos presillas con ojal y botón de plástico de 18 milímetros de diámetro. Dos bolsillos delanteros ubicados en la parte superior de 14 centímetros de ancho por 17 centímetros de alto, con tapa de tres puntas tipo sobre de 14 centímetros de ancho por 5 centímetros en los laterales y 6 centímetros en la parte media, con broche oculto. Dos bolsillos interiores en la parte inferior de 18 centímetros de ancho, con tapa de tres puntas tipo sobre de 18 centímetros por 5 centímetros en los laterales y 6 centímetros en la parte media con broche oculto. Mangas con dos pliegues a la altura de los codos para facilitar el movimiento de los brazos. A la altura de los puños lleva un velcro de 2,5 centímetros por 2,5 centímetros. Frisa interior con 8 botones de plástico de color verde de 15 milímetros. Uno cordón de color verde de 175 centímetros de largo, para la parte inferior. El forro del sacón debe ser de poliéster o tafeta de color verde con frisa térmica de tres capas y desmontable. Parka con capucha tipo esquimal. Confeccionado de tela impermeable piel de lobo, verde olivo, con frisa interior de color verde, con un largo de 15 centímetros por debajo de la blusa, dos bolsillos a la altura intercostal izquierdo y derecho ligeramente inclinados sin tapas, sujetados por dos broches de presión ocultos. Dos bolsillos rectos y sobrepuestos con tapa en tres puntas tipo sobre, sujetados por broches de presión ocultos, en la parte delantera. Mangas lisas con uno bolsillo pequeño con cierre en la manga izquierda de 13 centímetros por 10 centímetros. Espalda recta y con capucha frisada de color verde. Por delante lleva uno cierre de cremallera cubierta con tapa de 5 centímetros de ancho con tres ojales de cordón sujetados a tres botones de color verde expuestos de 2,5 centímetros de diámetro. Parka del investigador. De tela softshell, color azul, oscuro, con cierre de plástico número 10 de 55 centímetros de largo por delante, cuello tipo cadete de 10 centímetros alto. Con dos bolsillos en la parte anterior inferior, paralelos al medio de la prenda de forma descendente, sin tapas, y con cierre de plástico de 15 centímetros de largo. Mangas con puños asegurados con velcro y una lengüeta de 9 centímetros por 4 centímetros. El largo de la prenda debe ajustarse a la talla de la misma, pero en ningún caso deberá sobrepasar los 25 centímetros de la cintura. Accesorios complementarios. Parka Ripstop. Marbete de identificación personal bordado y costurado sobre el bolsillo derecho de la parka, marbete institucional costurado sobre el bolsillo izquierdo, insignia institucional costurado en la manga izquierda a 7 centímetros. De la costura del hombro. Parka con capucha tipo esquimal. Con marbete de identificación personal bordado y costurado a la altura pectoral derecho e insignia institucional, la tricolor boliviana y la huipala, situado por encima del bolsillo pequeño en la manga izquierda. Uso parka ripstop. Uniforme número 1, A. Parka con capucha tipo esquimal. Uniformes número 1, A, número 1, B, número 2, número 3, B, para servicios cotidianos en clima frígido. Parca del investigador. Servicios ordinarios de la unidad. Hoja de descripción técnica genérica, teórica. Tipo. Prenda policial complementaria, damas varones. Nombre. Chamarra. Color. Verde olivo. Materiales. Tela piel de lobo. Descripción y especificaciones. Tela impermeable con frisa interior color verde olivo, con presillas de la misma tela asegurada a la costura del hombro por un broche oculto. Cuello V. Puños de lana tejida. Por delante lleva un cierre de cremallera cubierta con tapa de 5 centímetros de ancho, con tres broches ocultos que cruzan de izquierda a derecha, dos bolsillos oblicuos con tapas de broche oculto. Uno bolsillo pequeño con cierre en la manga izquierda de 13 por 10 centímetros. Accesorios complementarios. Marbete de identificación alfanumérica situado a la altura del pecho izquierdo y marbete de identificación personal, apellido, situada a la altura del pecho derecho, ambos costurados. Insignia institucional, la tricolor boliviana y la huipala, situado por encima del bolsillo pequeño en la manga izquierda. Uso. Uniforme número 2. Para servicios ordinarios. Artículo 18. Chamarra. Hoja de descripción técnica genérica, teórica, tipo. Prenda policial complementaria, damas varones, nombre. Chamarra. Color. Verde olivo. Materiales. Tela piel de lobo. Descripción y especificaciones. Tela impermeable con frisa interior color verde olivo, con presillas de la misma tela asegurada a la costura del hombro por un broche oculto. Cuello V. Puños de lana tejida. Por delante lleva un cierre de cremallera cubierta con tapa de 5 centímetros de ancho, con tres broches ocultos que cruzan de izquierda a derecha, dos bolsillos oblicuos con tapas de broche oculto. Uno bolsillo pequeño con cierre en la manga izquierda de 13 por 10 centímetros. Accesorios. Artículo 19. Chamarra táctica. Hoja de descripción técnica genérica, teórica. Tipo. Prenda policial complementaria, damas, varones. Nombre. Chamarra táctica. Color. Verde olivo, rojo y negro. Materiales. Tela ripstop impermeable. Descripción y especificaciones. Chamarra táctica. Verde, negro y rojo. Confeccionado con frisa interior. Dos bolsillos ocultos con tapas y cremallera, ligeramente inclinados a la altura del intercostal izquierdo y derecho. Espalda recta y capucha frisada. Por delante lleva una cremallera con tapa de 5 centímetros de ancho. Al centro de la tapa que cubre la cremallera se encuentra sobrepuesta una lengüeta de 10 centímetros de largo por 4-5 centímetros de ancho sujetado con broche oculto, debiendo ir por encima de este los distintivos de grado verticalmente. Mangas rectas con puño asegurados con velcro y una lengüeta de 9 centímetros. De largo por 4 centímetros. De ancho. El largo de la prenda debe ajustarse de acuerdo a la talla, pero en ningún caso deberá sobrepasar los 25 centímetros. De la cintura. Chamarra táctica impermeable. Chaqueta con cuello alto, espalda recta y capucha con cámara de depósito y cordón elástico de ajuste. Dos bolsillos ocultos con tapas y cremalleras, ligeramente inclinados a la altura del intercostal izquierdo y derecho. Por delante lleva una cremallera con tapa de 5 centímetros. De ancho, al centro de la tapa que cubre la cremallera se encuentra sobrepuesta una lengüeta de 10 centímetros. De largo por 4-5 centímetros. De ancho sujetado con broche oculto, debiendo ir por encima de este los distintivos de grado verticalmente. Mangas rectas con puño asegurados con velcro y una lengüeta. Dos bolsillos en la parte superior de cada brazo y dos bolsillos en la parte inferior de cada brazo. Dos bolsillos a cada lado inferior de la espalda cubiertos con cremalleras, cremallera de ventilación en cada lado de las axilas, cinturilla con regulador elástico ajustable, el largo de la prenda debe ajustarse de acuerdo a la talla, pero en ningún caso deberá sobrepasar los 25 centímetros de la cintura. Chamarra táctica. 1C. Chaqueta. Con. Cuello. Alto, capucha desmontable, espalda recta. Inscripción de policía en la parte superior de la espalda, bordado de color verde, con letra tipo Arial en mayúscula de 7-5 centímetros. De largo y 3-5 centímetros. De ancho, con fondo verde fosforescente debajo una franja reflectante de color verde y plateado de extremo a extremo de 50 centímetros. Dos bolsillos ocultos con tapas y cremalleras, ligeramente. Universidad Policial Cal. Antonio José de Sucre. Legislación Policial 6. Inclinados a la altura del intercostal izquierdo y derecho. Por delante en la parte superior con verde fosforescente, una cremallera expuesta, con presillas de la misma tela aseguradas con broche oculto de color verde de 15 milímetros de diámetro sobre los hombros. Mangas rectas con puño asegurados con velcro y una lengüetas. Dos bolsillos en la parte superior de cada brazo y dos bolsillos en la parte inferior de cada brazo. Dos bolsillos a cada lado inferior de la espalda cubiertos con cremalleras, cremallera de ventilación en cada lado de las axilas, cinturilla con regulador elástico ajustable, el largo de la prenda debe ajustarse de acuerdo a la talla, pero en ningún caso deberá sobrepasar los 25 centímetros de la cintura. Colores de distintivos de acuerdo al AR. 12 Incorporated C, del presente reglamento. Accesorios complementarios marbete de identificación alfanumérica bordado y costurado a la altura pectoral izquierdo. Marbete de identificación personal bordado y costurado a la altura pectoral derecho. Insignia institucional, la tricolor boliviana y la huipala, situado en la manga izquierda parte superior. Uso uniforme número 1, A. Chamarra color verde de uso de todo el personal policial de carrera. Chamarra color rojo de uso exclusivo de bomberos. Chamarra negra de uso exclusivo para las unidades especializadas. Artículo 20. Suéter policial. Hoja de descripción técnica genérica, teórica. Tipo. Chompa, damas varones. Nombre. Suéter policial. Color. Verde olivo. Material. Lan. Descripción y especificaciones confeccionado con. Cuello V, con presillas de tela color verde olivo sobre una base rectangular del mismo material que cubre ambos hombros. Bolsillo sobrepuesto de 15 centímetros de alto por 13 centímetros de ancho que va ubicado a la altura del pecho izquierdo. A la altura de los codos lleva sobrepuesto una tela de color verde olivo en forma rectangular. Accesorios complementarios bordados móviles, grados. De acuerdo a jerarquía que será llevado en las presillas. Marbete de identificación alfanumérica bordado y costurado a la altura pectoral izquierdo. Insignia institucional. Ubicado en el brazo izquierdo a 7 centímetros. De la costura de la chompa. Marbete de identificación. Será llevado a la altura del pectoral lado derecho. Uso uniformes número 3, A y número 3, B alternativamente, dentro de instalaciones policiales. Artículo 21. Capote. Hoja de descripción técnica genérica, teórica. Nombre color materiales. Descripción y especificaciones. Cruzadas de izquierda de derecha para varones, para las damas de derecha a izquierda, cerrado por delante con 8 botones grandes de 23 milímetros de diámetro, en doble fila, 4 a cada lado, faldones cerrados en la parte posterior con botones continuando en pliegues hasta la media espalda, sujetado por un medio cinturón con 2 botones grandes, presillas de la misma tela con vivos verdes a los bordes pegadas en la parte superior del hombro con botones pequeños de 15 milímetros de diámetro, donde irán las insignias de grado. Por delante a ambos lados y más abajo del talle, dos bolsillos semi-horizontales con tapas y otros dos interiores a la altura del pecho, mangas hasta la altura del nacimiento del pulgar con bocamangas rectas de 15 centímetros. El largo debe ser de 10 centímetros por debajo de las rodillas. Generales. El cuello forrado de terciopelo color negro y la solapa con paño de color verde, sobrepuestos con ayacucho de gusanillo y botones dorados. Jefes, oficiales y suboficiales. El cuello forrado de terciopelo color negro y la solapa de la misma tela, sobrepuestos con ayacucho de gusanillo y botones plateados de acuerdo a jerarquía. Sargentos. El cuello y la solapa forrado de la misma tela de color verde, sobrepuestos con ayacucho de gusanillo y botones plateados. Accesorios complementarios bandolera y fornitura de charol guantes de cuero color negro. Uso uniforme número 3, A y número 4 servicios de acuerdo a disposición superior si no se lleva el capote puesto, deberá ir doblado en el antebrazo izquierdo. Artículo 22. Sacón. Hoja de descripción técnica genérica, teórica. Tipo. Prenda policial complementaria, damas varones. Nombre. Sacón. Color. Verde olivo. Materiales. Tela paño y terciopelo. Descripción y especificaciones. El sacón será confeccionado con las solapas cruzadas de izquierda de derecha para varones, para las damas de derecha a izquierda, cerradas con 6 botones grandes de 23 milímetros de diámetro por delante en doble fila, 3 a cada lado, 2 bolsillos inferiores ligeramente inclinados sin tapas, mangas rectas lisas, espalda recta con abertura de 30 centímetros. Presillas de la misma tela pegadas en la parte superior del hombro con botones pequeños de 15 milímetros de diámetro, donde irán las insignias de grado, con un largo superior de 10 centímetros por debajo de la blusa. Generales. El cuello forrado de terciopelo color negro y la solapa con paño de color verde bandera con botones dorados. Jefes, oficiales y suboficiales. El cuello forrado de terciopelo color negro y la solapa de la misma tela, con botones plateados. Sargentos. El cuello y la solapa forrado de la misma tela de color verde, sobrepuestos con ayacucho de gusanillo y botones plateado. Accesorios complementarios: guantes de cuero de color negro. Uso. Uniforme número 2, número 3, A, número 3, B. Servicios de acuerdo a disposición superior. Si no se lleva el sacón puesto, deberá ir doblado en el antebrazo izquierdo. Artículo 23. Capa. Hoja de descripción técnica genérica, teórica. Tipo. Prenda policial complementaria, damas, varones. Nombre. Capa. Color. Verde olivo. Materiales. Tela tricot y terciopelo. Descripción y especificaciones. Confección amplia y larga hasta la altura del tercio medio de la pierna. Cuello forrado con terciopelo negro y vivo verde a los costados, con presillas de 3 centímetros de ancho por 10 centímetros de lo largo, sujeto con dos botones pequeños de 15 milímetros de diámetro, donde se colocan los grados. Cerrado por delante, dos bolsillos interiores a la altura del pecho. Para generales con botones y eslabones dorados. Accesorios complementarios. Con un aldabón de 10 centímetros. De largo y con 6 botones cubiertos por una aleta. Botas tubo. Uso. Uniforme número 3, A. De acuerdo a disposición superior. Artículo 24. Blusa. Hoja de descripción técnica genérica, teórica. Tipo. Prendas policiales. Nombres. Blusa. Color. Verde olivo. Materiales. Tela casimir. Descripción y especificaciones. Blusa. De tela color verde olivo y barra o marfil, con cuello y solapa abierta, con cuatro botones grandes circulares 23 milímetros de diámetro por delante, con abertura en sentido contrario al de los varones de derecha a izquierda, con dos pliegues en la espalda sujetado por medio cinturón. Dos bolsillos de fuelle con tapa de tres puntas con ojal y botón pequeño de 15 milímetros de diámetro a la altura del pecho. Dos tapas de bolsillo ligeramente inclinadas de adelante hacia atrás en la parte delantera del faldón. La abertura trasera del faldón cruzada de derecha a izquierda, mangas rectas con boca mangas de 15 centímetros de ancho y 15 centímetros de abertura que lleguen hasta el nacimiento de las manos. Pasadores de tela sobre la sobrecostura del hombro para asegurar las presillas o palas, cada una con un botón pequeño cerca al cuello. Presillas de la misma tela de 4x 10 centímetros donde irán las insignias de grado, con galón dorado a lo largo y al centro de la presilla para generales. Galón de color verde para jefes. Galón rectángulo circular color verde para suboficiales, y sin galón para oficiales, sargentos. Blusa para uniforme 1, A. De tela ripstop, color verde olivo, cuello tipo camisa con el sobrepuesto del distintivo de grado en la solapa derecha y carabinas cruzadas en la solapa izquierda. Cuatro bolsillos sobrepuestos. Dos bolsillos ubicados a la altura de los pectorales de forma recta perpendicular hacia el centro de 13 centímetros de largo por 15 centímetros de alto con tapas de 13 centímetros de largo por 5,5 centímetros de alto, aseguradas con dos botones ocultos de color verde. Y dos bolsillos ubicados a la altura del faldón de forma recta perpendicular hacia el centro de 13 centímetros de largo por 16 centímetros de alto con tapa de 13 centímetros de largo por 5,5 centímetros de alto, aseguradas con dos botones ocultos de color verde. Mangas largas con puños abiertos con dos botones de color verde para regular el ancho de la muñeca. Y con refuerzo en las coderas de 21 centímetros de largo por 23 centímetros de ancho. Todo asegurado por delante con 5 botones ocultos de color verde bajo la tapa frontal. La manga puede ser remangado con tres dobleces hasta la altura del brazo en la zona de los valles y llanos, clima tropical. Accesorios complementarios: marbete institucional situado a la altura del pecho izquierdo y marbete de identificación personal, apellido, situada a la altura del pecho derecho, ambos costurados. Insignia institucional, la tricolor boliviana y la huipala, situado en la manga izquierda parte superior. Uso. Polera de cuello redondo para uniformes número 1, A, número 1, B, número 2 y número 8. Clima tropical uniformes número 3, B, número 4 servicios ordinarios y extraordinarios. Artículo 25. Faldas y pantalones. Hoja de descripción técnica genérica, teórica. Tipo. Prendas policiales. Nombres. Falda y pantalón. Color. Verde olivo, negro. Materiales. Tela casimir, tela ripstop. Descripción y especificaciones. Falda recta, de tela color verde olivo con vivo verde de 2 milímetros a los costados, con pasadores para cinturón y dos pinzas en la parte delantera y posterior, abertura de 15 centímetros entrecruzada de derecha a izquierda en la parte de atrás, el largo de la falda debe ser por debajo de la rodilla. Para comandante general con tres vivos verdes, uno al centro de 2 milímetros de grosor y dos de 1,5 centímetros de grosor que van ubicados a ambos costados con una separación de 1 centímetro de distancia. Para generales supervisores, superiores y directores vivo verde de 1,5 centímetros de grosor. Para el suboficial de estado mayor con vivo verde de 1 centímetro de grosor. Falda recta para uniforme número 2, de tela casimir, tipo cover, de color verde olivo sin vivo, con pasadores para cinturón y dos pinzas en la parte delantera y posterior, abertura de 15 centímetros entrecruzada de derecha a izquierda en la parte de atrás, el largo de la falda debe ser por debajo de la rodilla. Falda recta para uniforme de sociedad, de tela color negro con vivo verde de 2 milímetros y dos cintillos de seda negra de 1 centímetro de ancho a los costados, con pasadores para cinturón y dos pinzas en la parte delantera y posterior. Para comandante general con tres vivos verdes, uno al centro de 2 milímetros de grosor y dos de 1,5 centímetros de grosor que van ubicados a ambos costados con una separación de 1 centímetro de distancia donde irán los cintillos de seda de color negro. Para generales supervisores, superiores y directores vivo verde de 1,5 centímetros de grosor y dos cintillos de seda de color negro de 1 centímetro de ancho a los costados. Para el suboficial de estado mayor con vivo verde de 1 centímetro de grosor y dos cintillos de seda de color negro de 1 centímetro de ancho a los costados. Pantalón recto, de tela color verde olivo con pretina de 4,5 centímetros, vivos verdes de 2 milímetros a los costados, con cuatro bolsillos, dos delanteros y dos en la parte posterior con tapas tipo sobre. Para comandante general con tres vivos verdes, uno al centro de 2 milímetros de grosor y dos de 1,5 centímetros de grosor que van ubicados a ambos costados con una separación de 1 centímetro de distancia. Para generales, supervisores, superiores y directores vivo verde de 1,5 centímetros de grosor. Para el suboficial de estado mayor con vivo verde de 1 centímetro de grosor. Pantalón para uniforme de sociedad, de tela color negro con pretina de 4,5 centímetros, vivo verde de 2 milímetros y dos cintillos de seda negra de 1 centímetro de ancho a los costados, con cuatro bolsillos, dos delanteros y dos en la parte posterior con tapas tipo sobre. Para comandante general con tres vivos verde, uno al centro de 2 milímetros de grosor de color dorado y dos de 2 centímetros de grosor que van ubicados a ambos costados con una separación de 1 centímetro de distancia. Para generales, con tres vivos verdes, uno al centro de 2 milímetros de grosor y dos de 2 centímetros de grosor que van ubicados a ambos costados, con una separación de 1 centímetro de distancia. Para directores nacionales, uno vivo verde de a los costados de 2 centímetros de grosor. Para el suboficial de estado mayor con vivo verde de 1 centímetro de grosor. Pantalón colán, de color verde olivo y con vivos verdes de 2 milímetros a los laterales, amplio en la parte superior y ceñido a partir de la rodilla hacia abajo, con refuerzos, gualdrapas, en las caras interiores de los muslos. Pantalón para uniforme número 1, A, de tela ripstop color verde olivo. Con pretina de 4,5 centímetros, 6 bolsillos, 2 delanteros interiores, 2 laterales sobrepuestos a la altura de los muslos costurados en forma diagonal inclinado de atrás hacia adelante hasta la rodilla de 25 centímetros de alto por 24 centímetros 14 de ancho con tapas de 6 centímetros alto por 24 centímetros de ancho, asegurados con dos botones ocultos de color verde. Dos bolsillos internos en la parte posterior con tapas de 5 centímetros de alto por 14 centímetros de largo, aseguradas con dos botones ocultos de color verde. A la altura de las rodillas lleva un refuerzo de 25 centímetros de alto con un pliegue al centro de este. De igual forma lleva un refuerzo en la parte trasera del pantalón, sentalera. Pantalón para uniforme número 2, de tela casimir, tipo cover, de color verde olivo, sin vivo. Con pretina de 4,5 centímetros, con cuatro bolsillos, dos delanteros y dos en la parte posterior con tapas tipo sobreaseguradas cada una con un botón oculto de color verde. Accesorios complementarios marbete institucional situado a la altura del pecho izquierdo y marbete de identificación personal, apellido, situada a la altura del pecho derecho, ambos costurados. Insignia institucional, la tricolor boliviana y la huipala, situado por encima del bolsillo pequeño en la manga izquierda polera de cuello redondo para uniformes número 1, A, número 1, B, número 2 y número 8. Clima tropical uniformes número 3, B, número 4 uso. Servicios ordinarios y extraordinarios. Artículo 26. Chaqueta policial. Hoja de descripción técnica genérica, teórica. Tipo. Prendas policiales, varón y mujer. Nombres. Chaqueta policial. Color. Verde olivo. Materiales. Tela casimir. Descripción y especificaciones. De tela de casimir de color verde olivo, cuello tipo camisa, con presillas de la misma tela aseguradas con botones expuestos de color verde de 15 milímetros de diámetro sobre los hombros. Con dos bolsillos interiores laterales en la frente inferior forma descendente sin tapas de 15 centímetros de ancho. Mangas tipo camisa, con puños asegurados cada uno con un botón plástico de color verde de 15 milímetros de diámetro. Asegurado por delante con un cierre metálico de color verde. En la parte inferior en ambos lados de la pretina debe tener elástico de 30 centímetros ubicado a 12 centímetros del cierre. Accesorios complementarios. Marbete de identificación personal, apellido, metálico, situada a la altura del pecho derecho. Insignia institucional, la tricolor boliviana y la huipala, situado en la manga izquierda. Placa policial en lado izquierdo del pecho. Uso. Servicios ordinarios y extraordinarios. Artículo 27. Camisa policial. Hoja de descripción técnica genérica, teórica. Tipo. Prendas policiales complementarias, damas, varones. Nombres. Camisa. Color. Blanco, verde. Materiales. Algodón y poliéster. Descripción y especificaciones. Camisa de color verde. De cuello duro con dos bolsillos sobrepuestos a la altura del pecho con tapas de tres puntas, presillas de la misma tela, manga larga con puños cerrados, todos asegurados con botones pequeños del mismo color que la camisa. Manga corta para las regiones de los valles y llanos, clima tropical. Camisa de color blanco. De cuello duro con dos bolsillos sobrepuestos a la altura del pecho con tapas de tres puntas, presillas de la misma tela, manga larga con puños cerrados, todos asegurados con botones pequeños del mismo color que la camisa. Manga corta para las regiones de los valles y llanos, clima tropical. Camisa blanca cuello cadete. Para guerreras sin presillas, manga larga con puños cerrados y botones pequeños uso. Camisa de color verde para uniformes número 3, A, número 3, B. Clima tropical uniformes número 3, B, camisa de color blanco para uniformes número 4. Clima tropical uniformes número 4 servicios ordinarios, extraordinarios y asistencias. Artículo 28. Polera policial. Hoja de descripción técnica genérica, teórica, tipo. Prendas policiales complementarias, damas, varones. Nombres. Poleras. Color. Blanco, negro, rojo y azul. Materiales. Algodón. Polera cuello redondo. Blanco, negro y rojo, para unidades operativas y EPI. Polera con cuello. En tela de algodón color rojo para las brigadas contra incendios, color negro para la brigada de explosivos y otras unidades, con cuello en descripción y especificaciones V con solapas y dos botones reguladores del tamaño de cuello, manga larga y corta, clima tropical. En la espalda llevará el nombre de la unidad a 15 centímetros. De la costura del cuello en letra tipo Arial de 3,5 centímetros de ancho por 8 centímetros de alto cada letra, con marbete de identificación personal bordado y costurado a la altura pectoral derecho, en el pectoral izquierdo llevará el emblema de la unidad. Uso polera de cuello redondo para uniformes número 1, A, número 1, B, número 2 y número 8. Clima tropical uniformes número 3, B, número 4 servicios ordinarios y extraordinarios. Artículo 29. Botas de media caña, caña corta y botas tubo. Hoja de descripción técnica genérica, teórica. Tipo. Media caña, caña corta y tubo, damas varones. Nombre. Botas policiales. Materiales. Cuero y lona reforzada. Descripción y especificaciones. Botas de cuero color negro. De cuero resistente, suela y caucho natural con huellas de alto relieve antideslizante, ojalillos metálicos de color negro para cordón pasador de poliéster. Botas de cuero con lona color negro. De cuero resistente, suela y caucho natural con huellas de alto relieve antideslizante, pasadores metálicos de color negro para cordón pasador de poliéster. En la parte de la caña y la lengüeta confeccionada de lona reforzada, con ojalillos y pasadores metálicos color negro ambos combinados, dos orificios de ventilación situadas en la cara interna de cada bota. Botas para unidad de bomberos. Confeccionados para soportar las exigencias del servicio de las cuales se detalla a continuación. Botas de punta reforzada. Son confeccionadas, de suela y caucho resistentes al fuego, no conductor de electricidad, reforzada en la punta interna de acero botas de goma. Resistentes al fuego, de suela y caucho reforzado para evitar la perforación por objetos punzantes. D. Botas tubo. Confeccionado de cuero color negro, modelo tubular hasta la articulación de la rodilla. Accesorios complementarios: liga de fuerza. Color negro, de 7 centímetros. De ancho. Botas tubo. Con espuelas y cadenilla ambas de color plateada. Uso. Botas de cuero o lancia. Se utilizará en los uniformes número 1, A y número 1, B. Botas para bomberos. Para los servicios ordinarios y extraordinarios. Botas tubo. Uniforme número 3, B con el pantalón colán. Para carabineros, tránsito, transporte y seguridad vial. Artículo 30. Botines y zapatos. Botines. Hoja de descripción técnica genérica, teórica. Tipo. Botines tipo clásico, damas varones. Nombre. Botines policiales. Color. Negro. Materiales. Cuero. Descripción y especificaciones. Para dama. Sin ningún detalle o adorno, taco número 3, 4 o 5, con ancho de 3 a 4 centímetros. De punta semi, cuadrada, de cremallera, cierre, en la cara lateral interna del botín. Para varón. Sin ningún detalle o adorno, en ambas caras laterales confeccionado con ligas resistentes. Uso. Damas. Uniformes número 3, A y número 3, B, para el trabajo cotidiano, uniforme número 2, botines sin taco alto. Varones. Uniforme número 2, para los servicios ordinarios. Zapatos. Hoja de descripción técnica genérica, teórica. Tipo. Zapatos tipo clásico, damas varones. Nombre. Zapatos policiales. Color. Negro. Materiales. Cuero y barra o charol. Descripción y especificaciones. Serán confeccionados en cuero curtido, sin ningún tipo de detalle, ni accesorios, estilo clásico, elegante y presentable de acuerdo al uso. Uso. Damas. Cuero color negro en uniformes número 2, número 3, A y número 3, B, con falda, tacos número 4, número 5 o número 6 con ancho de 2,5 a 3,5. Charol color negro en uniformes número 4, número 5 y número 6, tacos número 4 al número 8 con ancho de 2,5 a 3,5. Varones. Cuero en uniformes número 2, número 3, A y número 3, B. Charol color negro para los uniformes número 4, número 5, número 6 y número 7. Artículo 31. Chalecos policiales. Hoja de descripción técnica genérica, teórica, tipo. Prendas policiales complementarias, damas varones. Nombres. Chaleco de red, reflectante y antifragmentario. Color. Negro y verde fluorescente. Materiales. De acuerdo a especificaciones descritas a continuación. Descripción y especificaciones. A. Chaleco de red. Color negro, para las unidades especializadas, espalda recta con la inscripción policía a 15 centímetros. De la costura del cuello en letra tipo Arial de 3,5 centímetros de ancho por 8 centímetros de alto cada letra y por debajo la inscripción de la unidad en letra tipo Arial de 3,5 centímetros de ancho por 8 centímetros de alto cada letra, en cinta reflectante de color verde fluorescente. Por delante a la altura del pectoral derecho debe llevar el emblema de la unidad bordado con los colores característicos, por debajo de esta de 2 centímetros el marbete de identificación personal, al lado izquierdo llevará un bolsillo para radio portátil, Andy, por debajo a la altura de la cintura porta libretas, porta gas y porta linterna. Chaleco reflectante. De color verde fluorescente, espalda recta con la inscripción policía a 15 centímetros. De la costura del cuello en letra tipo Arial de 3,5 centímetros de ancho por 8 centímetros de alto, en cinta reflectante de color plateado, con marbete de identificación personal bordado y costurado a la altura pectoral derecho. Chaleco antifragmentario. De color negro, para las unidades operativas YETI. Que reúna las condiciones mínimas de seguridad para disturbios civiles. Accesorios complementarios. Con accesorios de acuerdo a las necesidades de servicio, chaleco táctico. Uso. De acuerdo a los servicios ordinarios y extraordinarios. Artículo 32. Otros accesorios. Hoja de descripción técnica genérica, teórica. Tipo. Prendas policiales, varón y mujer. Nombres. Otros accesorios. Color. Varios. Materiales. Varios. Descripción y especificaciones. Guantes. De cuero color negro, sin adornos ni frisa interior, siendo su uso de carácter obligatorio para los uniformes número 4, 5 y 6. Y de seda color blanco para el uniforme número 7. Debe usarse en formaciones y barra o empuñando en la mano izquierda fuera de formaciones, orientados los encajes de los dedos hacia adelante. Calcetines. De color negro sin ningún tipo de adornos, para el uso con todos los uniformes, con excepción del traje deportivo. Corbata. De tela color negro, con dos carabinas cruzadas de color amarillo a 15 centímetros de la región inferior. La parte más ancha o principal de la corbata debe medir 8 centímetros respecto a su longitud y la parte posterior o interior 3 centímetros de ancho. El largo de la corbata no debe sobrepasar la chapa del cinturón. Cinturón. De cuero o lona de 3,5 centímetros de ancho, color negro con hebilla metálica en color plateado. Uso. Servicios ordinarios y extraordinarios. Capítulo 5. Símbolos de mando. Artículo 33. Símbolos de mando para generales. Hoja de descripción técnica genérica, teórica. Tipo. Accesorios para generales, damas varones. Nombre. Símbolos de mando. Color. De acuerdo a reglamento. Materiales. De acuerdo a descripción. Descripción y especificaciones charreteras. Para uniforme de sociedad, de pala lisa forrada con paño verde de 5 centímetros de ancho por 7 centímetros de largo, con cinta de color oro metálico y 3 listones de 2 milímetros de grosor cada uno, de color rojo, amarillo y verde. El extremo superior de la pala tiene una plaza redondeada de 8 centímetros de ancho y sobrepuesta una media luna metálica en alto relieve de cuyo extremo se desprenden gusanillos metálicos de color dorado 8 centímetros de largo. Al centro de la media luna debe ir las insignias del grado cordón. Dorado de 4 cuerpos. 2 trenzadas y 2 redondos dobles que terminan en 2 balines dorados con corona, lapiceros simulados metálicos. Cinturón. De hilo color oro metálico de 50 milímetros de ancho, con chapa metálica de color dorado, lleva al centro como sobrepuesto el escudo de armas. Bastón de mando. De madera preciosa con cabeza de cóndor laqueado en bronce dorado, corta papel incluido y regatón dorado, por debajo de la cabeza del cóndor lleva en alto relieve el escudo de armas de 20 milímetros de alto por 20 milímetros ancho, en la parte posterior lleva el emblema institucional de 25 milímetros de alto por 20 milímetros de ancho y debajo de este y en alto relieve, las insignias de grado de acuerdo a jerarquía con una dimensión de 8 milímetros de diámetro. Sable. Dorado con empuñadura semicircular, cabeza de león y ojos de rubí, esmalte a fuego, abrazadera, hoja metálica de color dorado con la inscripción general del Estado Plurinacional y al otro lado Policía Boliviana sobre fondo color verde olivo. Porta sable. De color oro metálico de 20 milímetros de ancho, hebilla con doble cabeza de león, de cuero negro o paño verde con dos ganchos de sustentación de color dorado. Dragona. Con borla de hilo metálico dorado. Uso. De acuerdo a reglamento. Artículo 34. Símbolos de mando para jefes, oficiales, suboficiales, sargentos. Hoja de descripción técnica genérica, teórica. Tipo. Accesorios policiales, damas varones. Nombre. Símbolos de mando. Color. De acuerdo a reglamento. Materiales. De acuerdo a descripción. Descripción y especificaciones. Charreteras. Uniforme de sociedad para jefes, de pala lisa forrada con paño de color verde de 5 centímetros de ancho por 7 centímetros de largo, con cinta de color plateada y 3 listones de 2 milímetros de grosor cada uno, de color rojo, amarillo y verde. El extremo superior de la pala tiene una plaza redondeada de 8 centímetros de ancho y sobrepuesta en alto relieve una media luna metálica, de cuyo extremo se desprenden gusanillos metálicos en color plateado de 8 centímetros de largo. Al centro de la media luna debe ir las insignias de grado. Capona. Uniforme de sociedad para oficiales, suboficiales, sargentos, de pala lisa forrada con paño verde de 5 centímetros de ancho por 7 centímetros con cinta plateada y 3 listones de 2 milímetros con los colores nacionales, en el extremo superior luna metálica en relieve, debiendo ir al centro de la media luna las insignias de grado de acuerdo a jerarquía. Cordones de mando. Para jefes diplomados del curso Comando y Alta Dirección, consta de 4 cuerpos en color plateado, 2 trenzadas y 2 redondos dobles que terminan en 2 balines plateados con corona, lapiceros simulados metálicos, y de color verde de 4 cuerpos, 2 trenzadas y 2 redondos dobles que terminan en 2 balines plateados con corona, lapiceros simulados metálicos, para uniforme N4. Para oficiales de enlace, cordón de 3 cuerpos de color verde olivo y barra o blanco que termina en un solo balín con corona, lapicero simulado metálico. Deben ser usados en el hombro derecho, asegurados en el primer y segundo botón de la blusa y barra o guerrera respectivamente. Cordón de mando. Para suboficial de estado mayor, consta de tres cuerpos en color dorado, un trenzado que termina en un balín metálico con corona, lapicero simulado, y dos redondos que se unen en la parte central. Debe ser usado en los uniformes número 4, número 5, número 6 y número 7 en el hombro derecho, asegurado en el primer y segundo botón de la blusa y barra o guerrera respectivamente. Para suboficiales de plana mayor, consta de tres cuerpos con las siguientes características. Cordón frontal trenzado en color blanco y verde olivo que termina en un balín metálico con corona, lapicero simulado. Dos cordones redondos frontales de color verde olivo que se une con el trenzado. Dos cordones redondos de color blanco que se unen en la parte central con los cordones redondos de color verde olivo. Debe ser usado en los uniformes número 4, número 5, número 6 y número 7 en el hombro derecho, asegurado en el primer y segundo botón de la blusa y barra o guerrera respectivamente. Bandolera y cinturón. Para jefes y oficiales debe ser de tricolor plateado con faltriquera de charol negro y carabinas cruzadas metálicas sobre la tapa. Chapa metálica plateada lleva como sobrepuesto al centro el escudo de armas, la mencionada bandolera debe colocarse de izquierda a derecha. Cinturón tricolor. Para suboficiales, sargentos, con chapa metálica plateada, lleva al centro sobrepuesto el escudo de armas, en colores combinados. Sable. Para jefes y oficiales, de metal niquelado con hoja tramada en plata, ligeramente curvo, empuñadura semicircular de metal con cabeza de león y ojos de rubí, carabinas cruzadas en un lado y en el otro escudo de armas y argolla de sustentación, a un lado de la hoja lleva la inscripción Policía Boliviana. Dragona. Para jefes y oficiales, correa de cuero negro de 40 centímetros de largo por 1,5 centímetros de ancho con tres listones de hilo con los colores rojo, amarillo y verde, unidos ambos extremos a un barrilete forrado con hilo plateado, lleva un pasador corredizo para ajustar a la muñeca. La parte inferior de la borla lleva los colores rojo, amarillo y verde. Leontina. Para jefes y oficiales de color plateado en su extremo superior lleva un pasador para el cinturón, en la parte media una hebilla a presión, en la parte inferior dos botones metálicos con cabeza de león y hebilla de presión. Título 3. De los uniformes. De la clasificación de los uniformes. Artículo 35. Clasificación de los uniformes. Los uniformes para el personal de generales, jefes, oficiales, suboficiales, sargentos de la institución policial, se clasifican en uniforme número 1A y 1A, táctico, uniforme número 1B, uniforme número 1C, uniforme número 1C, tropical, uniforme número 2, uniforme número 3A, uniforme número 3A, tropical, uniforme número 3B, uniforme número 3B, tropical, uniforme número 4, uniforme número 4, tropical, uniforme número 5, de parada, uniforme número 5, tropical de parada, uniforme número 6, de gala, uniforme número 7, de sociedad, uniforme número 8, de educación física y deportes, uniformes de unidades especializadas. Capítulo 2. Descripción y especificación de los uniformes. Artículo 36. Uniforme número 1, T1A, táctico. Hoja de descripción técnica genérica, teórica. Tipo. Prenda policial, damas, varones. Nombre. Uniforme número 1A1A, táctico. Color. Verde olivo. Materiales. Tela de algodón ripstop. Descripción: gorra liviana. Blusa. De color verde olivo. Pantalón. De color verde olivo. Polera. De color negro, cuello redondo. Cinturón. De cuero o lona de color negro con hebilla plateada sin adornos. Botas. De instrucción. Calcetines. Para botas de color negro. Ligas de fuerza. Color negro. Prendas complementarias. Parca de tela ripstop. Parca con capucha tipo esquimal. Chamarra táctica de tela ripstop con frisa interior color verde olivo. Chompa de cuello alto, color negro para trabajo nocturno y barra o clima frígido. Pañoleta color verde olivo. Especificaciones: blusa. De 4 bolsillos, 23 botones, 5 botones por delante, 2 botones en cada bolsillo, 3 botones ajustables en cada manga, 2 botones en cada costado altura de la cintura, con solapas en los bolsillos fusionados y cuello abierto tipo camisa, bolsillo para lápiz en el pecho, codos de 2 piezas doblemente reforzados, todos los botones escondidos, excepto las de las mangas, costura de hilo fuerte del mismo color, con despunte. Pantalón. De 6 bolsillos, rodillas de 2 piezas doblemente reforzadas, reguladores metálicos en ambos lados de la cintura del pantalón. Todos los botones escondidos, costura de hilo fuerte del mismo color, con despunte. Blusa táctica. Tipo cuello cadete, con dos bolsillos a la altura del pecho que se encuentren ligeramente inclinados con cierre, en la parte frontal un cierre tipo tractor de acuerdo a la talla cubierto con tapa de 6 centímetros. Cierres ocultos en cada bolsillo, velcro ajustable con una lengüeta en cada manga, codos de dos piezas doblemente reforzados, costura de hilo fuerte del mismo color, con despunte. Pantalón táctico. De 8 bolsillos, rodillas de dos piezas doblemente reforzadas, reguladores metálicos en ambos lados de la cintura del pantalón. Todos los botones escondidos, costura de hilo fuerte del mismo color, con despunte, cubriendo la tapa del bolsillo de la granadera superior de ambas piernas. Velcro ajustable a la altura de la bota pie del pantalón con una lengüeta. Accesorios complementarios y equipo policial. Fornitura o valero, de lona color. Máscara antigás. Negro. Chaleco antifragmentario. Pistola o revólver de acuerdo a casco con protector facial reglamento. Mica. Manillas. Canilleras. Silbato policial. Morral. Libreta de notas y su bolígrafo. Escudo policial. Radio de comunicación. Coderas de color negro. Bastón policial. Guantes de color negro. Linterna. Uso para el control de disturbios civiles. Operaciones policiales convencionales. Instrucción policial. Artículo 37. Uniforme número 1, B. Hoja de descripción técnica genérica, teórica. Tipo. Prenda policial, damas, varones. Nombre. Uniforme número 1, B. Color. Verde olivo. Materiales. Tela de taslán impermeable con fibra térmica. Descripción. Gorra liviana. Overol. Térmico o simple, de una sola pieza. Polera. De color negro. Botas. De instrucción. Ligas de fuerza. Color negro. Medias. De color negro. Prendas complementarias. Parca con capucha tipo esquimal. Chompa de cuello alto, color negro para trabajo nocturno o clima frígido. Especificaciones. Prenda de una sola pieza, que consta de 13 bolsillos, 8 delanteros, 2 laterales, 2 traseros y 1 en la manga izquierda, todos con cierre. Accesorios complementarios y equipo policial fornitura o valero, de cuero o lona color bastón negro. Policial. Pistola o revólver de reglamento. Canilleras. Manillas. Morral. Silbato policial. Escudo libreta de notas. Policial. Radio de comunicación. Guantes linterna. De color negro. Uso operaciones policiales. Disturbios civiles. Servicios técnicos. Servicios ordinarios, extraordinarios y especiales. Servicio de guardia. De acuerdo a inclemencias del tiempo. Artículo 38. Uniforme número 1, C. Hoja de descripción técnica genérica, teórica. Tipo. Prenda policial, damas, varones. Nombre. Uniforme número 1C. Color. Verde olivo. Materiales. Tela de algodón ripstop. Descripción. Gorra liviana. Blusa. De color verde olivo. Pantalón. De color verde olivo. Polera. De color negro, cuello redondo. Cinturón. De cuero o lona de color negro con hebilla plateada sin adornos. Botas. De instrucción. Calcetines. Para botas de color negro. Ligas de fuerza. Color negro prendas complementarias. Parca de tela ripstop. Parca con capucha tipo esquimal. Chamarra táctica de tela ripstop con frisa interior color verde olivo. Chompa de cuello alto, color negro para trabajo nocturno y barra o clima frígido. Pañoleta color verde olivo. Especificaciones. Blusa. Tipo cuello cadete, con dos bolsillos a la altura del pecho que se encuentren ligeramente inclinados con cierre, en la parte frontal un cierre tipo tractor de acuerdo a la talla cubierto con tapa de 6 centímetros. Cierres ocultos en cada bolsillo, velcro ajustable con una lengüeta en cada manga, codos de dos piezas doblemente reforzados, costura de hilo fuerte del mismo color, con despunte. Cintas reflectantes de color verde y plateado a la altura del pecho a ambos lados, asimismo a la altura de la manga de ambos brazos se encuentra tres franjas con la cinta reflectante de color verde y plateado de 22,5 centímetros. En la parte superior de ambos hombros cubriendo los mismos con los reflectivos de color verde y plateado, 40 centímetros. Inscripción de policía en la parte superior de la espalda, bordado de color verde, con letra tipo arial en mayúscula de 7,5 centímetros.

Medias. De color negro. Especificaciones. Camisa. De color verde olivo, cuello normal, con presillas de la misma tela aseguradas con botones de plástico color negro de 15 milímetros de diámetro sobre los hombros. Dos bolsillos tipo fuelle sobrepuestos ubicados a la altura de los pectorales de forma recta de 13 centímetros de ancho por 16 centímetros de alto, con tapas de tres puntas aseguradas con botones negros de 15 milímetros de diámetro. Mangas largas con puños cerrados. Asegurada por delante con cinco botones de plásticos de color negro de 15 milímetros. Manga corta para las regiones de los valles y llanos, clima tropical. Llevará en la manga izquierda la insignia institucional de la tricolor boliviana y la huipala. Pantalón recto para damas y varones. De tela color verde olivo con pretina de 4,5 centímetros, sin vivo. Con cierre de bragueta, para varón en sentido contrario de izquierda de derecha, damas. Cuatro bolsillos, dos delanteros y dos en la parte posterior con tapas de una punta, uno botón plástico de color negro de 12 milímetros sujetado con un ojal. La medida del botapié deberá ser de 23 centímetros. Accesorios complementarios. Chamarra piel de lobo. Sacón de paño color verde olivo. Guantes de cuero, color negro. Equipo y armamento complementario de acuerdo a circunstancias de servicio. Fornitura o valero de cuero o lona color negro, calera. Pistola o revólver de reglamento. Manilla, linterna, silbato policial, bastón policial, libreta de notas, etc. Uso servicios en oficinas. Servicios de tránsito. Servicios de guardia. Servicios de patrullaje, EPI. Servicios ordinarios y extraordinarios. Artículo 41. Uniforme número 3A. Hoja de descripción técnica genérica, teórica. Tipo. Prenda policial, damas, varones. Nombre. Uniforme número 3A. Color. Verde olivo. Materiales. Tela oveja tome. Descripción. Gorra y barra o teresiana armada. Con carrillera dorada para generales. Verde para jefes, oficiales, suboficiales, sargentos. Blusa. De tela color verde olivo, con presillas de la misma tela. Placa policial. Marbete. De identificación acrílico. Pantalón recto y falda para damas. Color verde olivo con vivo verde. Pantalón recto para varones. Color verde olivo con vivo verde. Camisa. De color verde claro. Corbata. De color negro. Cinturón. Color negro de cuero o lona, con hebilla plateada sin adornos. Zapatos. De color negro varones. Botines con taco. De color negro para damas. Especificaciones. Blusa. De tela color verde olivo, con cuello y solapa abierta, con cuatro botones grandes circulares de 23 milímetros de diámetro por delante, con dos pliegues en la espalda sujetado por medio cinturón. Dos bolsillos de fuelle con tapa de tres puntas con ojal y uno botón pequeño de 15 milímetros de diámetro a la altura del pecho. Dos tapas de bolsillo ligeramente inclinados de delante hacia atrás en la parte delantera del faldón. Con despuntado de los bordes de 8 milímetros de ancho. Mangas rectas con boca mangas de 15 centímetros de ancho y 15 centímetros de abertura que lleguen hasta el nacimiento de las manos. Pasadores de tela sobre la sobrecostura del hombro para asegurar las presillas o palas, cada una con un botón pequeño de 15 milímetros de diámetro cerca al cuello. Presillas de la misma tela de 4, 5 de ancho por 12 centímetros de largo donde irán las insignias de grado, con galón dorado a lo largo y al centro de la presilla para generales. Galón color verde para jefes. Galón rectángulo circular color verde para suboficiales, sin ningún galón para oficiales, sargentos. Llevará en la manga izquierda la insignia institucional de la tricolor boliviana y la huipala. Camisa manga larga de color verde claro para damas y varones. De cuello duro con dos bolsillos sobrepuestos a la altura del pecho con tapas de una punta, presillas de la misma tela, manga larga con puños cerrados, todos asegurados con botones pequeños de plástico del mismo color que la camisa. Llevará en la manga izquierda la insignia institucional de la tricolor boliviana y la huipala. Pantalón recto para damas y varones. De tela color verde olivo con pretina de 4,5 centímetros, vivos verdes de 2 milímetros a los costados, para jefes, oficiales, suboficiales, sargentos. Con cierre de bragueta, para varón en sentido contrario de izquierda de derecha, damas. Con cuatro bolsillos, dos delanteros ligeramente inclinados y dos en la parte posterior con tapas de una punta, damas solo tapas, uno botón plástico de color negro de 12 milímetros sujetado con un ojal.

Artículo 45. Uniforme número 4. Hoja de descripción técnica genérica, teórica. Tipo. Prenda policial, damas varones. Nombre. Uniforme número 4. Color. Verde olivo materiales. Tela de casimir. Descripción. Gorra y barra o teresiana armada. Con carrillera dorada para generales. Verde para jefes, oficiales, suboficiales, sargentos. Blusa. De tela color verde olivo, con palas trenzadas y doradas para generales. Trenzadas y verdes para jefes y suboficiales. Lisas y verdes para oficiales y sargentos. Pantalón recto para varones y damas. Color verde olivo con vivo verde. De acuerdo a instrucciones superiores, falda para damas. Color verde olivo con vivo verde. Camisa. Manga larga de color blanco. Marbete. De identificación acrílico. Polera. De cuello redondo de color blanco. Corbata. De color negro. Cinturón. Color negro de cuero o lona, con hebilla plateada sin adornos. Zapatos. De charol color negro, damas, varones. Calcetines para varones. De color negro. Medias nylon para damas. De acuerdo al color de la piel. Especificaciones. A. Blusa. De tela color verde olivo, con cuello y solapa abierta, ayacuchos de acuerdo a jerarquía, con cuatro botones grandes circulares de 23 milímetros de diámetro por delante, con abertura en sentido contrario al de los varones de derecha a izquierda, damas, con dos pliegues en la espalda sujetado por medio cinturón. Dos bolsillos de fuelle con tapa de tres puntas con ojal y botón pequeño de 15 milímetros de diámetro a la altura del pecho. Dos tapas de bolsillo ligeramente inclinadas de adelante hacia atrás en la parte delantera del faldón. Con despuntado de los bordes de 8 milímetros de ancho. Mangas rectas con boca mangas de 15 centímetros de ancho y 15 centímetros de abertura que lleguen hasta el nacimiento de las manos. Pasadores de tela sobre la costura del hombro para asegurar las palas, cada una con uno botón pequeño de 15 milímetros de diámetro cerca al cuello, llevará en la manga izquierda la insignia institucional de la tricolor boliviana y la huipala. B. Pantalón recto para damas y varones. De tela color verde olivo con pretina de 4,5 centímetros, vivos verdes de 2 milímetros a los costados, para jefes, oficiales, suboficiales, sargentos. Con cuatro bolsillos, dos delanteros ligeramente inclinados y dos en la parte posterior con tapas de una punta, uno botón de plástico de color negro de 12 milímetros sujetado con un ojal. Para comandante general con tres vivos verde, uno al centro de 4 milímetros de grosor de color dorado y dos de 2 centímetros de grosor que van ubicados a ambos costados con una separación de 1 centímetro de distancia. Para generales, con tres vivos verdes, uno al centro de 2 milímetros de grosor y dos de 2 centímetros de grosor que van ubicados a ambos costados, con una separación de 1 centímetro de distancia. Para directores nacionales, uno vivo verde de a los costados de 2 centímetros de grosor. Para el suboficial de Estado Mayor con vivo verde de 1 centímetro de grosor. La medida de la bota pie deberá ser de 23 centímetros. C. Camisa de color blanco para damas y varones. De cuello duro con dos bolsillos sobrepuestos a la altura del pecho con tapas de tres puntas, presillas de la misma tela, manga larga con puños cerrados, todos asegurados con botones pequeños de plástico del mismo color que la camisa, llevará en la manga izquierda la insignia institucional de la tricolor boliviana y la huipala. Accesorios complementarios insignias de especialidad de acuerdo al presente reglamento. Con decoraciones de acuerdo al reglamento. Cartera de charol color negro, para dama. Cordones de mando, se sujetará en el caso de generales y jefes se colocarán en el primer y segundo botón metálico. Para ayudantes de órdenes y oficiales de enlace en el segundo botón metálico de la blusa. Capote. Actos oficiales, cívicos y religiosos. Uso conferencias y modalidades académicas. Oficiales de enlace y barra o edecán. Presentación por cambio de destino. Aniversarios de institutos de formación profesional de la Unipol. Audiencias de acuerdo a disposiciones superiores. Artículo 46. Uniforme número 4, tropical. Hoja de descripción técnica genérica, teórica. Tipo. Prenda policial, damas varones. Nombre. Uniforme número 4 tropical. Color. Blanco y verde olivo. Materiales. Elaborada con tela Oxford con un porcentaje de 60% en algodón y 40% de poliéster en su textura. Descripción. Gorra y barra o teresiana armada. Con carrillera dorada para generales. Verde para jefes, oficiales, suboficiales, sargentos. Camisa. De tela Oxford color blanca, con palas trenzadas doradas para generales. Trenzadas color verde olivo para jefes y suboficiales y lisas para oficiales y sargentos. Marbete. De identificación acrílico. Pantalón recto para varones. Color verde olivo con vivo verde. Falda para damas. Color verde olivo con vivo verde. Polera. De cuello redondo de color blanco. Cinturón. Color negro de cuero o lona, con hebilla plateada sin adornos. Zapatos. De charol color negro, dama varón. Calcetines para varones. De color negro. Medias nylon para damas. De acuerdo al color de la piel. Camisa blanca manga corta. Se utilizará con especificaciones cuello abierto sin corbata, interiormente con una polera blanca, que represente la misma tonalidad del color de la camisa, llevará un pasador en los hombros con un botón metálico de 16 milímetros, para la sujeción de las palas, la tapa de los bolsillos del pecho es de tres puntas y sin orificio externo para botón, debiendo incluir un botón normal en la parte interna para su sujeción, la tapa izquierda al borde derecho de forma simétrica deberá tener bordado la figura de dos carabinas cruzadas de 2.5 x 2 cm. De color blanco. Se usará los botones metálicos de color plateado para los JJ.O.SS. Y botones metálicos de color dorado para generales, en una fila de 6 botones metálicos de 12 milímetros de diámetro a partir del segundo ojal, el primer botón que pertenece al cuello llevará botón de plástico normal y en la manga izquierda la insignia institucional de la tricolor boliviana y la huipala. B. Pantalón recto para varones. Tela color verde olivo con pretina de 4,5 centímetros, vivos verdes de 2 milímetros a los costados, para jefes, oficiales, suboficiales, sargentos. Con cuatro bolsillos, dos delanteros ligeramente inclinados y dos en la parte posterior con tapas de una punta, uno botón de plástico de color negro de 12 milímetros sujetado con un ojal. Para comandante general con tres vivos verde, uno al centro de 4 milímetros de grosor de color dorado y dos de 2 centímetros de grosor que van ubicados a ambos costados con una separación de 1 centímetro de distancia. Para generales, con tres vivos verdes, uno al centro de 2 milímetros de grosor y dos de 2 centímetros de grosor que van ubicados a ambos costados, con una separación de 1 centímetro de distancia. Para directores nacionales, uno vivo verde de a los costados de 2 centímetros de grosor. Para el suboficial de Estado Mayor con vivo verde de 1 centímetro de grosor. La medida de la voz a pie deberá ser de 23 centímetros. C. Falda recta para damas. De tela color verde olivo con vivo verde de 2 milímetros a los costados, para jefes, oficiales, suboficiales, sargentos. Con pasadores para cinturón y dos pinzas en la parte delantera y posterior, abertura de 15 centímetros entre cruzada de derecha a izquierda en la parte de atrás, el largo de la falda debe ser 2 centímetros. Por debajo de la rodilla. Para comandante general con tres vivos verde, uno al centro de 2 milímetros de grosor de color dorado y dos de 2 centímetros de grosor que van ubicados a ambos costados con una separación de 1 centímetro de distancia. Para generales, para directores nacionales, uno vivo verde de a los costados de 2 centímetros de grosor. Para el suboficial de Estado Mayor con vivo verde de 1 centímetro de grosor. Accesorios complementarios insignias de especialidad de acuerdo al presente reglamento. Con decoraciones de acuerdo al reglamento. Cordones de mando, sujetados en el segundo botón metálico de la camisa para ayudantes de órdenes, oficiales de enlace. En el caso de generales y jefes se colocarán en el segundo y tercer botón metálico. Cartera de cuero color negro, para dama. Modelo clásico, 25 centímetros de largo por 15 de alto y ancho de 5 centímetros, con correa del mismo material sin ningún tipo de adorno para el uso con el uniforme 3A y 3B. De charol para el uniforme 4, 5 y 6 debiendo llevarse colgado en el hombro izquierdo hasta la altura de la cadera. Uso actos oficiales, cívicos y religiosos. Conferencias y modalidades académicas. Oficiales de enlace y barra o edecán. Presentación por cambio de destino. Aniversarios de institutos de formación profesional de la Unipol. Audiencias de acuerdo a disposiciones superiores. Artículo 47. Uniforme número 5. De parada, hoja de descripción técnica genérica, teórica. Tipo. Prenda policial, damas varones. Nombre. Uniforme número 5, de parada. Color. Verde olivo. Materiales. Tela de casimir. Descripción gorra y barra o teresiana armada. Con carrillera dorada para generales. Blanca para jefes, oficiales, suboficiales, sargentos. Blusa. De tela color verde olivo, con palas trenzadas y doradas para generales. Trenzadas y blanca para jefes y suboficiales. Lisas y blanca para oficiales y sargentos.

Cinturón con bandolera y porta estandarte tricolor para abanderado del estandarte nacional. Bandolera y porta estandarte verde para la bandera del orden. Cinturón tricolor plateado para suboficiales, sargentos. Actos de carácter social. Uso personal que contraiga matrimonio. Aniversario institucional. Actos de egreso de los alumnos de los cursos de posgrado de la Universidad Policial. Disposiciones superiores. Artículo 50. Uniforme número 7, de sociedad. Hoja de descripción técnica genérica, teórica. Tipo. Prenda policial, damas varones. Nombre. Uniforme número 7, de sociedad. Color. Guerrera verde olivo, pantalón o falda de color negro. Materiales. Tela de casimir. Descripción. Gorra y barra o teresiana armada. Con carrillera dorada para generales. Blanca para jefes, oficiales, suboficiales, sargentos. Charreteras y barra o caponas. Guerrera verde olivo. Camisa. Cuello cadete de color blanco. Pantalón recto. De color negro. Falda recta. De color negro. Cinturón. De cuero o lona de color negro con hebilla plateada sin adornos. Zapatos de charol. De color negro, damas, varones. Calcetines. De color negro. Medias nylon para damas. De acuerdo al color de la piel. Guantes. De seda color blanco. Especificaciones. Guerrera. Color verde olivo entallado al cuerpo con 7 botones grandes por delante de 23 milímetros de diámetro, la estructura de la espalda con 3 costuras y faldones abiertos en forma de levita, con 2 botones grandes en el nacimiento de la abertura a la altura del talle y otros 2 en cada vértice de la levita, con despuntado de los bordes de 8 milímetros de ancho. Cuello cerrado y de felpa negra, para generales con ribete dorado y flores de cantuta. Ribete plateado y vivo verde para jefes, oficiales, suboficiales. Ayacuchos especiales en campo verde de acuerdo a jerarquía. Bocamangas de terciopelo negro, para generales con ribete dorado y flores de patujú a los bordes, para jefes, oficiales, suboficiales, sargentos, ribetes plateado y vivo verde a los bordes. Franja verde de 3 puntas de medio centímetros de ancho, con 3 botones pequeños de 15 milímetros dorados para generales y plateados para los demás grados respectivamente, uno para cada punta. Pasadores tricolores para asegurar las caponas y barra o charreteras en los hombros. Llevará en la manga izquierda la insignia institucional la tricolor boliviana y la huipala. Pantalón recto para varones. De tela color negro con pretina de 4,5 centímetros, vivos verdes de 2 milímetros y 2 cintillos de seda negra de 1 centímetros de ancho a los costados, para jefes, oficiales, suboficiales, sargentos. Con 4 bolsillos, 2 delanteros ligeramente inclinados y 2 en la parte posterior con tapas de una punta, 1 botón de plástico de color negro de 12 milímetros sujetado con un ojal. Para comandante general con 3 vivos verde, 1 al centro de 4 milímetros de grosor de color dorado y 2 de 2 centímetros de grosor que van ubicados a ambos costados con una separación de 1 centímetro de distancia. Para generales, con 3 vivos verdes, 1 al centro de 2 milímetros de grosor y 2 de 2 centímetros. De grosor que van ubicados a ambos costados, con una separación de 1 centímetro de distancia. Para directores nacionales, uno vivo verde de a los costados de 2 centímetros de grosor. Para el suboficial de Estado Mayor con vivo verde de 1 centímetro de grosor. En la parte de inferior de la bota pie de punta a punta deberá tener una medida de 23 centímetros. Falda recta para damas. De tela color negro con vivo verde de 2 milímetros 2 cintillos de seda negra de 1 centímetros de ancho a los costados, para jefes, oficiales, suboficiales, sargentos. Con pasadores para cinturón y 2 pinzas en la parte delantera y posterior, abertura de 15 centímetros entrecruzada de derecha a izquierda en la parte de atrás, el largo de la falda debe ser 2 centímetros. Por debajo de la rodilla. Para comandante general con 3 vivos verdes, 1 al centro de 2 milímetros de grosor y 2 de 2 centímetros de grosor que van ubicados a ambos costados con una separación de 2 milímetros de distancia. Para generales, supervisores, superiores y directoras vivo verde de 2 centímetros de grosor. Para la suboficial de Estado Mayor con vivo verde de 1 centímetros de grosor de camisa blanca para damas y varones. De cuello cadete con 2 bolsillos sobrepuestos a la altura del pecho con tapas de 3 puntas, manga larga con puños cerrados, todos asegurados con botones pequeños de plástico del mismo color que la camisa. Accesorios complementarios con decoraciones con su respectiva joya, de acuerdo al reglamento de condecoraciones. Cordón dorado de 4 cuerpos para generales. Cordón plateado de 4 cuerpos para jefes diplomados del curso comando y alta dirección y de 3 cuerpos para jefes edecanes, oficiales de enlace y ayudantes de órdenes. Cordón de 3 cuerpos en color blanco y verde olivo, para suboficial de estado mayor. Cinturón dorado para generales. Cinturón tricolor para jefes, oficiales, suboficiales, sargentos. Uso de la capa uso. Para recepciones sociales. Personal que contraiga matrimonio. Artículo 51. Uniforme número 8, de educación física y deportes. Hoja de descripción técnica genérica, teórica. Tipo. Prenda policial, damas varones. Nombre. Uniforme número 8, de educación física y deportes. Color. Verde olivo. Materiales. Tela de poliéster. Descripción. Gorra. Liviana. Chaqueta. De color verde olivo con vivos amarillos. Pantalón deportivo. De color verde olivo con vivos amarillos. Polera. De color blanco con cuello redondo. Pantalón corto. De color verde olivo con vivos amarillos. Medias. De color blanco. Zapatillas deportivas. De color blanco entero sin adornos. Especificaciones. Chaqueta. De color verde olivo con vivos amarillos, el cual llevará el emblema de la policía boliviana, a la altura del pectoral izquierdo con las medidas y especificaciones de acuerdo al presente reglamento, a la altura del pectoral derecho llevará bordado el marbete de identificación personal. Polera. De cuello redondo de color blanco, el cual llevará el emblema de la policía boliviana, a la altura del pectoral izquierdo con las medidas y especificaciones de acuerdo al presente reglamento. Pantalón deportivo. De color verde olivo con vivos amarillos, el cual llevará el emblema de la policía boliviana, a la altura del muslo izquierdo con las medidas y especificaciones de acuerdo al presente reglamento. Pantalón corto. De color verde olivo con vivos amarillos, el cual llevará el emblema de la policía boliviana, a la altura del muslo derecho con las medidas y especificaciones de acuerdo al presente reglamento. Accesorios complementarios. Chaleco reflectivo. Uso deportes y educación física. Exámenes de ascenso de grado. Artículo 52. Uniformes de unidades especializadas. Hoja de descripción técnica genérica, teórica. Tipo. Prenda policial, damas varones. Nombre. Uniforme de unidades especializadas. Color. De acuerdo a las especialidades. Materiales. Tela de acuerdo a la especialidad. Descripción. Gorra. Liviana. Casco protectivo. De acuerdo a la especialidad. Blusa, polera y pantalón. De color y características de acuerdo a la especialidad. Cinturón. De color y características de acuerdo a la especialidad. Botas. De color y características de acuerdo a la especialidad. Calcetines. Para botas de color negro. Ligas de fuerza. Color negro guantes. De color y características de acuerdo a la especialidad. Prendas complementarias. Chamarra táctica de tela de color y características de acuerdo a la especialidad. Chompa de cuello alto, de color y características de acuerdo a la especialidad. Calatrava de color y características de acuerdo a la especialidad. Especificaciones. La indumentaria a vestir será de color y características de acuerdo a la especialidad. Accesorios complementarios y equipo policial. Fornitura o valero. Máscara antigás. Armas de acuerdo a la función. Chaleco balístico desarrollarse. Coderas de color negro. Casco balístico. Pañoletas manillas. Arnés radio de comunicación. Ballestrinque bastón policial. Eslabones linterna. Otros escudo balísticos. Rodilleras. Uso. De acuerdo a las necesidades de trabajo o misión.